Oye, ahora, dije que yo no me paro en la calle, dije que yo bebo todos los días. Mira, atención, chimoso. Usted sea feliz a su manera, que yo soy feliz a la mía. Y bye. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Adonis! De Don Chim, volumen 9. Bendeció, me dice, mami, tú eso es mío. Lo despierto si está dormido, dan, dan, dan, que me como mío. Bendeció, me dice, mami, tú eso es mío. Lo despierto si está dormido, dan, dan, dan, que me como mío. Como fefita, me dio uno que mi cuenta la conquista. Me dijo que le compre dos patés, uno en blanco y amarillo, y con el Richard ya son tres. No le gustan la cartera Louis Vuitton, le gustan las Hermes que valen un dinero. Es mi macho alfa, yo soy su nuevo rum rum. En la maleta carga los boom, te pasamos por el lado y hacemos zoom. Ocupo su asiento con mi pum. Es mi macho alfa, yo soy su nuevo rum rum. En la maleta carga los boom, te pasamos por el lado y hacemos zoom. Ocupo su asiento con mi pum pum. Ladies aquí, ladies allá, botella en el cielo, uno ratata. Colombia en la casa, me llaman mis mis. Quieren ponerle la arepa. Bendeció, me vende, mami, te duermió. Lo despierto si está dormido, dan, dan, dan. Que me quedarme sin dinero en una hora. Coño, qué vaina el diablo. Gastando los cuartos como un charlatán. Tirándolos para arriba para que baile Cocotán. Gastando los cuartos como un charlatán. Te está un Chim volumen 9. Que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán. Tirándolos para arriba para que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán. Tirándolos para arriba para que baile Cocotán. Tirándolo para arriba porque me llego a Tirándolo para arriba porque me llego a Tirándolo para arriba porque me llego a Toma el pedacito que está matando en Tito Alfa, ven, ven, ven. Báilame, ay, ay, ay, ay, ay. Báilame, Cocotán, brinca como Tarzán, me encaramo arriba de ti. Plan, la ay. Es mi plan, claro que es mi plan, no te estás amateando como que son un pimpán. Y no el de los palotes, sino un cocote de gira pa' donde ve el cote. Victoria sí cree, solo con la luz, ella coge cachape y pali dólares. Se busca los gatos en Dior también en Prada. Tiene un Richard Mille y una guaguela cuadrada. Bailando gogo, su cuarto no lo da. La mente de Poppy, el gogo, el gogo. Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. Tú sabes, ¿verdad? Tú sabes, ¿verdad? Mira. Los hombres de tallita, si existimos, que no tengamos cuarto es otra cosa. No, por si acaso. Mira esto nuevo, sale en un par de semanas, escúchalo, mira. Tú bebes mucho, tú sales mucho, tú ganas mucho, tú bebes mucho. Mira, mira, mira. Usted puede hablar lo que usted quiera, pero al final... La opinión es tuya, que estaba acostado y estoy loco, estoy loco, estoy como que me saca la loto, todo lo que tengo encima lo exploto y la que se me cruce le rompo su ay. Hoy me voy con una loca. De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. vacilo. Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. Oye lo que dice ese tema, oye, oye. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro. La realidad de la vida, papi, escucha. Era lo que en la sala no me decía. Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Un paso a un lado, todo el mundo ala. Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Un paso a un lado, todo el mundo ala. Cuando no tengo ya manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo. ¡Bajo mundo! Lo único que se queda es el barbú que está ahí arriba. Llévate de mí. Uno, dos, tres, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás. ¿Te acuerdas, Beta? Tú estás pensando en problemas. Y Dios. Mi mente a mano enciende un gas. Y me compré una pinta nueva. La musa. Y a mí nadie me va a frenar. Rompe secreto. Mi noche, a mí no. Me voy para la calle a gozar. Yo sí. Búscame la llave del coche. Me voy y te voy a apagar el celular. Pa' que no me llame, oye. A mí no me va a dañar mi noche. Me voy para la calle a gozar. Búscame la llave del coche. Me voy y te voy a apagar el celular. Si me llamas de madrugada. Compra-venta no empeñan humo, pa' yo empeñar este y seguir bebiendo. No es tan fácil olvidar que me olvidaste, hey, yo. Mucho menos entender que no me entiendas. Después de dar en mi cama tantas vueltas, hoy te alejas. No es lo mismo que te alejes sin hablarme, a que me dejes sentado sin oírme. Ven, espérame un momento, quiero hablar. Va a decirte que si hubiera sospechado que no me amarías y hubiera pegado un tiro a tu fotografía, ahora no estaría pensando qué es lo que tendría que hacer para... ¡Ay, mamacita, vámonos! La opinión es tuya, pero la vida es mía. De Don Chin, volumen 9. Mezclando en vivo, ¿quién? ¿Quién? ¡Adoni! Mira, saludo para el mío, manito Ale 100, Alfredo La Paca, Rayel de los videos, el mío, el viejo Delicia, dímelo, Bifrauri, Chris R, esto Daniela Lorenzo, en Romo Feo, coño. ¿Cómo va a chatear hoy? Bachata vieja en vivo. Pero clásica de verdad, oye, oye. No es tan fácil olvidar que me olvidaste, mucho menos entender que no me entiendas. Después de dar en mi cama tantas vueltas, hoy te alejas. No es lo mismo que te dejes sin hablarme, a que me des sentado sin oírme. Ven, espérame un momento, quiero hablarte, para decirte que si hubieras sospechado que no me amarías y hubiera pegado un tiro a tu fotografía, ahora no estaría pensando que es lo que tenía que hacer para olvidarte. Si no te tengo, que se me venga el mundo encima, que mis caminos se adespinan y que me queme en el infierno si no estás. Si tú te multiplique mi pobreza y que no vuelva el corazón a palpitar. como no pude comprarte una casa en Nueva York, te invito a prender dos velas dentro de mi corazón, para que vea las estrellas de mi alma y enamorarte. Y enamorarte como en aquella vez. ¡Romo, carajo, Romo! Si no te tengo, que se me venga el mundo encima, que mis caminos sean de espina y que me queme en el infierno. Oye, está. Si no está en vivo. Ay, mujer, yes, tu cuerpo me hace falta ya, tus labios mi refugio, que me dejan ebrio de tanto besar. Ay, mujer, tu risa mi oportunidad, y si no estás conmigo todo va muriendo, no puedo soñar. Oh my God, es que tu amor se multiplica y crece. Es que tu amor es el principio y el final. Es que tu amor le nace alas y vuela sobre el mar. Medianoche en un cuarto, ella va a subir. Con sus pasos acercarse y veo la puerta abrir. Ese vestido color carne, sábanas de azul, cortina de seda y su cuerpo allí. La mujer es buena si existe, nada más hay que quitársela al que no sabe lo que tiene. ¡Cállate, Adonis! Saludos para el mío, Marito Mori, Vivi el Mago, Boca Chica, Tesoro, Julio Peralta, Vladi Pala, la gente de Key, saludos, Angeli, Manita Nela, Pachateando, de Ton Chimbo, volumen 9. Tienes derecho a elegir lo que tú quieras en tu vida, simplemente soy la mayores intenciones en el nido hacia atrás. Y llegar a conquistarla nunca lo podré lograr. Hoy me rindo, ya no sé qué voy a hacer. Ser muy mozo no me sirve para tener esta mujer. He cambiado, ya no soy como era ayer. Yo que fui tan mujeriego y hoy me amarga un querer. Dime por qué no me amas. Aunque siempre te voy a entender, siempre he tenido la suerte. Con mi labio oficial una mujer, pero hoy estoy perdiendo el control. Los truquitos que tenía los he perdido por amor. Ya no soy aquel playboy devorador. La rompe corazones, tal vez ya no soy yo. Voy a volver a ser playboy para no tener que sufrir. Cuando era mujer, por siempre yo fui muy feliz. ¿Te la sabes? Siendo mujer llego mi valiente el amor. Y ahora que soy serio trabajándome como yo. Ella me ha robado el estilo y el mundo. Y ahora vivo planeando cómo llegarle a su corazón. Dice oye, ¿para qué desear tus besos si tus labios son quietos? Santísimo carajo, porque soñar un amor que no existe en ti. Pues romo, romo, romo, romo. Porque fijar la esperanza en algo que ya muerto. Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris. Sí, sí. Sembré semillas de amor en tu mar desde niña. La cuidé con ilusión, rodeándola de cariño. Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito. Pero recibí dolor porque nacieron espinos. Sí, sí. Quise cultivar un amor y me he quedado solo. Creo que sembré en tierra mala. Teodoro, que no tengo nada que ver. En Romo Feo, wey. No quiero llanto sobre mi tumba. Cerveza y romo es lo que quiero. Porque el que muere por lo que quiere, beber a muerte, saberle a cielo. No me conozco, yo no sé quién soy. Con esta angustia no podré vivir. Con la agonía que hay en mi interior, estoy tan loco que no sé de mí. Es que su amor se ha clavado en mi pecho y cada día sangra más mi herida. Y ni yo mismo muchas veces sé que quiero, porque sin ella mi alma está perdida. Llega la salsa, vamos a esto, ven. Mira este niño, si tú quieres una mujer que no salga, ve y búscala a la cárcel, ¿oíste? Porque la mujer tiene derecho a ser feliz también. Vamos, que ustedes están confundidos. ¡Cállate, Adolfo! Vamos, salsa, ven. ¡Van! Tú no entras en su clase social. Salsita sabrosa, le gusta a Erika Cosme, manito Oliver Jarabacoa, Julia en la casa, manito Jali Ramírez, mi patrón, de Encarnación, te quiero. Vamos, salsita, ven. ¡Qué lindo! Triste del racismo, triste del pobre y el rico, cuando se aman y eso separa el amor, si algo siente. Salsa, linda. Amiga, déjame decirte todo lo que siento. Dios. Ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento. Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer te estaba amando y ahora tengo que morir de sed. ¿Te la sabes? Qué locura fue fijarme justo en de nacer te estaba amando y ahora tengo que morir de sed. Qué locura enamorarme yo de ti. Los tigres, hay mujeres que no son tan complicadas, que tú la haces más feliz llevándole un pote romo que una rosa, oíste, llévate de mí. Una novela, Dios. Quieres hacer papel de niña buena. Quieres poner al público expectante y al final todos te condenan. Lágrimas que caen en la arena. Cualquiera dice pobre niña bella. Sangre por las venas, yo lo sé. Tú a mí no me llenas. Conmigo va a ser lo mismo. Ya estoy cansado que me hagas tan y no pueda detenerte. Una mirada tuya basta y no pueda reponerme. Es evidente que mis ojos ya no quieran verte. Seguro que puedo tenerte bien lejos de mí. ¿Te gusta Robert Dola? Soy AJ mío, Vladimir White, hijo Chipelfe. Tu vida se parece una novela. Quieres dar a entender que eres la buena. Quieres cambiar la trama a toda costa y el guión. Esa no es la escena. Capítulos creyéndote la estrella. Dentro te conozco y no eres bella. Te faltó sinceridad para llegarme al corazón. Y eso te envenena. Ya estoy cansado que me hagas daño y no pueda detenerte. Una mirada tuya basta. Pueda reponerme. Es evidente que mis ojos ya no quieran verte. Salsita. Seguro que puedo tenerte bien lejos de mí. Un corazón desesperado, el alma rota en mil pedazos. DJ Adonis. Yo y la confianza de tu lado, amor. Buscándote en el horizonte, siguiéndote como una sombra, aferrándome a tu nombre como un náufrago. No tengo remedio, ya me tienes indefenso. Por Dios, no me ignores más, déjame darte un beso. Apiádate de mí, no seas así. Cualquiera puede cometer algún error, algún destino. Una vez, apiádate de mí, quítame ya este castigo injusto por demás. Mira que muero de las ganas por volver. Uy, el que

Llegó el mambo. A los musicólogos que se pongan ready. Vamos a hacerlo en vivo, ven. Llevo tanto tiempo en la avenida. Dale. Siempre estoy mandando con lo mío. Y a ti te veo atrasado y confundido. Tú no eres de lo mío. Siempre suelto la brasa nueva. Todo el mundo moca con. Yo te bajo, pero pega. Y busca los colores. Ahí, coño. Internacional. Prendiónalo como un dólar. A ver, te bajaste Suiza y tú matando una chicha. Pero yo te impacto con la lírica que te improvisa. El Omega viene burlado, desagatado. En la calle soy duro, tú estás claro que siempre ando forrado. Billete por virado, la manilla tú estás claro. Mientras tanto tú estás flaco y estás seco como una anguila. Yo vuelo de noche como el vampiro. Y tú mientras tanto cuando me bajo del maquinón, con el prendón suelta un suspiro, son manilos. Y nosotros estamos adelante coronando todos los días. Como que somos capo y vendemos kilo. No te cruces con este tren, que te cojo re. La lírica que tengo te desaparece socio en un santiamén. Escucha aquí de los dedos me voy. Tu puta desapareció, molido a palo y tirado en el mar podrido. Son frágiles como un trajecito de encaje, desde su manguaje. Pero cuando yo suelto los míos a los megas tienen que llegar. Son frágiles como un trajecito de encaje. De esos aguajes, pero cuando yo suelto lo mismo, no me tienen que llegar. ¡Dale! ¡Prégalo! ¡Atención, chimoso! Yo no ando contando planes, yo ando callando boca con resultados, ¡Sube esa vaina, coño! Pedacito que está pegado en TikTok. Oye, oye. Volumen 9 en vivo, mambo, yete. bailando el trote como aquí lo sabemos hacer. Un pedacito que me gusta este. Y se quillaron los haters porque yo coroné. Quieren apagarme pero no me quité. El producto que tengo siempre lo venderé. Sin temor a que el día quiera apagarme. Y se quillaron los haters porque yo me coroné. Quieren apagarme pero no me quité. El producto que tengo siempre lo venderé. Sin temor a que el día quiera apagarme. Dale. Luego de Manito el Mal Gutiérrez, saludo. El Mancatillo, Juan Carlos, Manito Stalin de Jesús, IRT Stalin, saludos. Paco, ¿a dónde está? ¿Qué me va a dar? Vuelvo para atrás. Manda patente si tú no quieres más responder. Regando el grande como aquí lo sabemos hacer. Y es que esto está, está, y es como el vicioso cuando se acaba vuelve a comprar. Manda patente si tú no quieres más responder. Regando en grande como aquí lo sabemos hacer. Y se quillaron los haters porque yo coroné. Quieren apagarme pero no me quité. El producto que tengo siempre lo venderé. Sin temor a que el día quiera apagarme. Algo para las mujeres, la que tiene más de 25 años, saludos. Clásico. En tu coche, que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime qué haces si solo como amigos andamos de brazo. El artista de mi papá esa. ¿Qué hace? Que me compre un vestido y que baile. Conmigo que quiera abrazarme y el pelo acariciarme. Dime qué haces si él es tu buen marido, yo tu amiga confiable. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no. Robártelo. Mira, yo no voy a devorarla y no debes preocuparte. Dale, sabroso. Tú sabes que en estos tiempos las mujeres no se miden por edad, ¿verdad? Es por el físico, ¿eh? Cualquier mujer madura o paga cualquier menorcita de ahí a ahí. ¿Qué hace? Que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo. Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme. Dime qué haces si él es tu buen marido, yo tu amiga confiable. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo. Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo. Mira, yo no voy a devorarle, no debes preocuparte. Oye, está. Yo confío. Manito Activo, Manito Kelly Rijo, Carlos Benítez, Logón, Albert Cabrera, Yeuri, saludo. Salman Lluveres, Manito Migi, Muñeco, saludo. En vivo, ¿quién? ¡Adoni! La opinión es tuya, pero la vida es mía. Para que entiendan. Fue de Don Chin volumen 9. Gracias por el apoyo, lo quiero. Gracias por quererte, loco. Que vive toda su vida, todo su día, tratando de brindarle contenido a ustedes para que ustedes disfruten y beban romo feo conmigo. Corazón, lo quiero. Para lo que hace romo barato está, me di cuenta hoy. El que esté gozando, saludo. Los que están de cumpleaños, saludo también. Happy birthday. Síguelo, Juliana. Y me devuelves. Te di, por favor, estúpido. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Y otra vez. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Gracias. Centroamérica, Suramérica, Latinoamérica. Gente de Europa, saludos, Puerto Rico, República Dominicana, lo amo. Eres